Listo. Ajá, Elisha, entonces me dices que Elisha Ben es tu nombre desde que te convertiste al judaísmo y que tu nombre real es Robinson. ¿Hay problema si te llamo Robinson? No hay ningún problema, pero te digo, o sea, yo con el judaísmo ya no nada que ver. O sea, yo pasé por ahí, ¿ok? Es en una de esas de compruébame de que estoy equivocado y esto. En ese me lo comprobó usted. Excelente. ¿Nos podrías platicar cuál fue tu experiencia, el por qué te acercaste a la religión y después cambiaste de judaísmo hacia otra vertiente de judaísmo? ¿Nos puedes explicar cuál fue tu No motivación? entendí. Sí, quisiera yo entender cuál fue tu motivación. Sí, dime. Sí, yo preguntaba a Elisha, ¿cuál es tu motivación al haberte acercado al judaísmo, después alejarte? ¿Por qué pasó esto? Sí, escuchaste, Alicia. El acercarme al judaísmo fue porque cuando tú te pones a estudiar la Biblia, yo he estudiado religiones comparadas, porque también hay que estudiar otras religiones, ¿no? Y al estudiar la Biblia, tú te das cuenta de que lo que te enseñan en la Iglesia Católica no es precisamente lo que está escrito. Y cuando uno investiga, investiga, investiga, llega al judaísmo. Sí, entiendo bien, pero dime una frase que hayas leído que te explique por qué llegar al judaísmo después de haber dejado la Biblia. Disculpa, no entendí la primera parte, ¿no? Tienes como un ping demasiado alto, algo El así. problema es que Daniel está grabando y entonces le genera una interferencia muy alta. Lo que debemos hacer es que Daniel escriba y simplemente cuando se escriba la leemos y tú puedes responder o el que te deba responder. Ok, yo escribo. Ok. Bienvenido, Nelson. Hola a todos. Omar dijo que esto estaba entretenido. Vamos a ver si es cierto. Roland. Aconsejo que si están en una reunión oficial, alguien responda. Si alguien más puede grabar, es importante. Bueno, si es que están en una reunión oficial. Sí, estamos en una reunión oficial pero no sé, ya estaba grabando, puesto que era un tema que, o sea, ya había terminado la reunión, pero consideramos la opción de grabar, puesto que es muy interesante que nos plantean ¿cuál sería el término? Algunas variantes que no tenemos, realmente no teníamos ni en mente, de alguien que perteneció a alguna religión y que dice que pudo extraer lo positivo de ello para nosotros hacer el camino más fácil hacia donde vamos. Wow, Entonces, esto es como como intentar está muy subir. difícil, entonces, o sea, para nosotros, yo al menos estoy un poco cerrado a esto, pero quiero, o sea, tengo la benevolencia de creer que sí puede ser. Por eso entonces doy la oportunidad a Robin, cuyo nombre en judaísmo es Elisha Ben, si es que no estoy equivocado. Entonces ahí pregunta Daniel, dice Elisha, por favor, si tienes una frase que resuma cómo liderar a la Biblia para cambiar al judaísmo. A ver si Alicia no, nos puede contar algo, pero. Perdón, muchachos, pero en estos temas para mí es como subirme a un bus, el tubo de escape. Sí, perdón. No comprendo mucho a veces en el tema religiosos. Ok, dejemos que hable Tampoco Lisa tengo muy Nelson, pronto. gracias. Mira, cuando uno pasa de estudiar bien la Biblia a después estudiar el judaísmo, te consigues, en el judaísmo se abre, cuando tú lo estudias de verdad y a fondo, te consigues todo un mar, viento increíble, increíble. Y relativo a la pregunta de cómo la relacionar el judaísmo con respecto a la Biblia, más bien sería cómo retomar el judaísmo al verdadero sentido de la Biblia. Claro, también habría que hacer las acotaciones de definir. Así como existe el evangelismo, hay tantas versiones del evangelismo, o sea, tantas versiones del cristianismo. Tú tienes los católicos, tienes a los protestantes, bueno, N cantidad de versiones. En el judaísmo también existe todos esos matices. Hay hasta judíos caraítas, una cosa que es totalmente bien, bien. Entonces, ¿a cuál judaísmo? De todos modos, yo creo que eso no es más bien como una investigación, sería como una investigación para alguien que quiera hacer un documental o tener conocimiento general, pero yo creo que eso no interesa para ustedes. No, no es el interés. La cuestión es que si existe la manera de que no hables en sentido figurado, sino que nos hables ya de pragmatismo, que digas, mira, Estas son las fases que deberíamos cumplir a mi criterio para llegar a ese camino que queremos llegar. Porque tú estás aquí al igual que nosotros, buscando ese camino. Aunque al parecer tú ya lo encontraste, nos gustaría que nos... lo positivo que nos sirve de eso para nosotros seguir nuestro camino más fácil. Lo que pasa es que tú me estás como pidiendo que yo te haga un resumen de lo que tú debes hacer paso por paso. Pero es que esto es, si tu vida es larga, esto te puede demorar varias vidas. Entonces, no, yo no te puedo hacer un resumen para decirte esto y esto y esto y esto. Es Wow. muy complejo. Lo que entiendo es que tú deseas que nos metamos en el estudiar el Kábala para poder entender lo que tú ya sabes. No, Sí. yo lo que deseo es que ustedes se enfoquen en lo que están haciendo, en la parte de diseminación, y no tengan unas expectativas más allá de eso, porque más allá de eso no las van a lograr. En cambio, la diseminación de lo que hace Seiges, de lo que quiere hacer el proyecto Venus, sí se puede hacer. Ok, muy bien. ¿Y de lo que qué consideras o qué nos puedes criticar que debemos cambiar y de lo y qué nos falta? O sea, el primer paso, o sea, que tú digas, ya mañana podemos estar con esto o a corto plazo esta misma semana. Diseminación en calle, mostrar los videos, tener panfletos, pero no panfletos que la gente agarre y tira, ¿no? Sino panfletos que la gente los busque. Es decir, puedes tener un pendón, tener gente en una esquina, en un metro, en un centro comercial, y si a alguien le interesa saber un poco más, tú le das un panfleto para que la gente lo lea, se entienda, vea las películas, repartir los DVD. Eso en específico. Me gusta Me esa gusta idea. esa En tu idea. entorno, ¿tú estás promoviendo esta idea que nos imparte de manera masiva o estás todavía buscando la manera de llegar? Pero eso no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo de lo que no hemos estado haciendo Claro, para este pero punto. eso se ha ido haciendo, pero yo quiero después que él nos explique esto ir al siguiente punto y así. Claro, por ahí vamos bien. Claro, es que la siguiente parte del trabajo, cuando tú, ejemplo, tú agarraste y hiciste la diseminación de esta información, entonces tú tienes que pasar a trabajar sobre el problema verdadero. La única forma de hacerlo es estudiando con Lyman, con la cábala de Lyman. Porque entonces tú tienes que hacer el trabajo verdadero, que es el trabajo hacia ti mismo. Es el cambio de conciencia. Y lo primero que tú te das, el primer paso, tu primer prueba científica, cuando tú vas a conocer qué eres tú. Porque tú todavía no sabes lo que eres. Ok, y prácticamente o concretamente, ¿qué podemos hacer? O mejor dicho, ¿hasta dónde podemos llegar con esa diseminación o esa difusión de información en los términos que tú lo quieras? ¿Hasta dónde ves tú que pudiera llegar The Zeitgeist Movement? Bueno, deberían de llegar a todas las personas, a toda Venezuela. Eso es muy importante. El tiempo en que nos queda muy... Buenísimo, pero tú hablas de unas expectativas que no van a ser cubiertas. Precisamente, ¿hasta dónde llegaríamos? ¿Cuáles serían nuestros límites según tu concepto? Sí, el límite sería eso, la información que tienen ustedes acá. Porque después de ahí no pueden hacer más nada. Porque el problema es así. Tienes un problema de que la gente es el recibir, las personas son el deseo de recibir. Entonces, si tú vas a hacer una sociedad donde se necesita que la gente más bien sea otorgante, entonces tú tienes que cambiar a la persona de ser receptor a ser otorgante. Ejemplo, ustedes ahorita están haciendo el papel de otorgante, ¿no? Que ustedes tienen una información y están dando a los otros. Entonces, bueno, eso hay que llevarlo a todo nivel, pero para hacerlo hay un gran problema. Bueno, habla Elisa. Para hacerlo, lo que pasa es que son conceptos difíciles y no creo que me logren, pero bueno, los voy a decir, ¿no? Nosotros fuimos creados con una meta y esa meta vamos a llegar por conciencia o a golpe. Es como cuando tú tienes una tarea que hacer en tu casa, tú tienes la llave rota en tu casa, la llave de agua. La llave de agua, o tú analizas y dices, bueno, la arreglo ahorita, mientras lo puedo hacer, con tranquilidad, calma, lo hago a tal hora, lo planifico, compro las piezas y lo monto y lo cambias. O esperas a que se rompa y entonces lo vas a tener que hacer con tu casa inundada. Entonces, nosotros vamos a llegar a eso. Nosotros somos el deseo de recibir y nos hay que convertir en el deseo de otorgar. Y para eso necesitamos la ayuda de la naturaleza, de donde vinimos. Adelante, Nelson. Perdón, es que me cuesta entender un poco cuando... De hecho, me cuesta entender a veces los poetas, también me pasa lo mismo. Pero voy a preguntar algo más simple. Escucho una clase de, no sé, cierto eco, o como se pronuncia, no, perdón, está conversándonos desde dentro de una iglesia o algo por el estilo. No, estoy en mi oficina, pero esa oficina no tiene casi muebles, entonces tiene mucho eco. Ah, tiene en sí mismo una forma de reunir hermanos, ¿o no? No, yo no tengo hermanos. Esto no es una religión, mi amigo. No, ok. Bueno, la pregunta iba más que nada al eco. Es como si estuviera ahí hablando, bueno, así como hermanos, estamos acá y se escucha un eco y no entiendo nada. Algo así. Disculpa, ese es el ambiente, ¿no? No, Ah, no, perfecto. no sé si de pronto lo pueda cambiar de alguna manera. Pon unos muebles. Y ahora, si quiero, si que puedo de alguna manera, con mi ignorancia, abordar el tema, me parece muy grave en personas que tengan nexos directos a creencia, lo que sea, para no decir religiones, porque ya seguramente me va a salir con algo, que estén de acuerdo con los lineamientos del movimiento SEG, en alguna forma, en la que sea, me parece que son las personas que podrían ayudarnos en el sentido en que son grupos muy grandes, son personas que tienen, podrían, religión, por ejemplo, la religión, tiene la posibilidad de dar un vuelco en una mirada filosófica hacia el futuro y debería ser... Uf, un vuelco histórico en el sentido en que pongamos en práctica todas estas cosas que son las que hemos estado pensando y diciendo desde hace muchos siglos. Elisha, ¿tú crees que con la tecnología que tenemos actualmente podremos lograr algún sistema autosustentable? Totalmente. Pero de todos modos, la meta de la creación no es este mundo y tener algo autosustentable. Eso ya después te vas a dar cuenta que eso no, tampoco tiene sentido. Yo tengo una pregunta, quizás un poco, o sea, desde el punto de vista que a mí me gusta abarcar, es parándome siempre del otro lado para comprobar si existe manera de probar si la teoría está buena por el absurdo, o sea, si no tiene sentido. ¿Será que Seyhes no podrá lograr lo que se plantea si no se basa en los principios del Kábala? Bueno, ¿sabes qué? Hay un cuento, ¿verdad? Si Dios, bien de poderoso, puede hacer una piedra que no Tan pueda grande y mover. tan pesada que ni él mismo pueda levantarla. Con eso Einstein rompe la existencia de un Dios que nos dé a una iglesia, lógicamente. Claro, pero esa es la respuesta, piénsalo. Comprobación de redundancia cíclica. No se pueden comprobar datos. La respuesta correcta es, eso lo único que demuestra es que el lenguaje es una herramienta y la herramienta carece de fallas. ¿Correcto? Yo escuché comprobación de redundancia cíclica. Lo dije ¿Hay algún yo. robot aquí conversando en la sala, Bueno, Mark? el lenguaje es una herramienta y como herramienta tiene fallas. O sea, un martillo no te sirve para serruchar. Una herramienta tiene sus límites. El lenguaje es simplemente una herramienta. Pero un serrucho sirve para martillar. Con mucho cuidado, por supuesto. Disculpa. Elisha, por favor, ¿cuál sería el punto central de lo que nosotros tendríamos que abordar a llegar a nuestros límites como movimiento Zeitgeist? Después de la difusión de información, ¿cuál es el siguiente paso? Y después, ¿cómo conectas ese siguiente paso con lo que has aprendido de esta gente? El trabajo interno, mi amigo. No hay otro. No hay otro camino, no hay otra forma. Es como todo, cuando tú defines bien un problema, tienes la solución. Cuando tú defines bien un problema, tienes la solución. Si el problema es el ego, si el problema soy yo, entonces la solución, cambiarme a mí. Pregunta Yedos Caos. Disculpen una pregunta, ¿esta temática es recurrente en este canal o regularmente discuten relacionados con el movimiento Zeitgeist? Hoy es primera vez que nos cae esto, Yedos Caos, y es agradable que toque este tipo de temas, puesto que la idea es que no estamos rechazando ningún tipo, absolutamente ninguna idea, estamos tomando lo que nos sirve para poder seguir. Y si alguien dice lo contrario aquí en esta sala, está abierto a exponerlo. Exacto, si quieres decir algo distinto y dos caos, igual, o sea, estamos como que practicando toda la tolerancia del mundo. Así como el Están Nelson lo luchando hace por la con tolerancia. nosotros. Bueno, Hubo también un proyecto, creo que las páginas deben estar todavía en internet. Había un proyecto de una villa, de hacer una villa, y era muy interesante. Entonces un grupo de gente se iban a una villa, iban ellos a hacer su propia comunidad, iban a trabajar también sobre sus propios aditamentos, iban a desarrollar unos equipos especiales, un tractor multifuncional, etcétera. Bien, bien, bien, bien buena la idea, bien buena la idea. Y al final el fracaso fue rotundo. El ego, mi amigo, el ego al final los destroza. Si tú no lo trabajas, destroza. Elisha, ¿dónde estudias eso que estudias? Primero hay unas clases en el centro de aprendizaje, son como 20 clases, y después tú pasas directamente a estudiar directamente con el maestro. Eso es por internet. Las clases previas fueron vistas en algún lugar presencial en Caracas. No, en Caracas apenas habemos como 6 personas. No hay Suficiente. suficiente gente para hacer Ok, algo. ¿y cuáles serían los lapsos, Elisa, que uno debe manejar? Quiero decir, en el aprendizaje y en la práctica. Para comenzar son 3 años y para terminar no terminas nunca. Te voy a decir algo, quiero a partir. Las cosas que me han parecido que has dicho bien y atinadas, sus cosas no han sido ninguna cosa que no se haya hablado en el proyecto de en sus conferencias o ya videos. Quiere decir que la parte que está siendo relevante ya está en el proyecto de Venus, y estoy seguro entonces ya aquí que tú la desconoces. Y lo único que puedo decir o recomendarte es que infórmate mejor sobre el proyecto Venus. Y en caso de Licho, ser específico, conferencia del proyecto Venus y esos videitos cortos de Jack sobre todos esos temas que tú estás diciendo. Que lo que me ha parecido atinado es lo que ya lo he vivido, esa parte. Lo demás es tu, no sé si lo estás haciendo adrede o no, pero estás haciendo manda a que vayamos a ese camino que fuiste tú. O sea, está siendo casi, casi, con todo el respeto del mundo, a veces parece, no sé si lo haces sin querer, porque estás enfiebrado, como quien dice, un ejemplo, una expresión menos, estás enfiebrado con eso. Te sale como mucha cuña a lo de la cábala y a ese maestro, no sé qué. Ya, yo voy a opinar algo antes que hables, Elisha. O sea, de verdad, Billón, no, él, a pesar de sus cuentos, él ha dicho algo muy importante, y es que él es escéptico. O sea, realmente él dice que él comprueba todo lo que ha vivido, y eso es algo muy importante y que nos aclaró desde el principio. Dice que todo lo que tiene, o sea, lo que ha vivido y las experiencias que tiene, las ha comprobado, que inclusive perteneció a una religión, eso se salió porque no le pudieron comprobar el camino. Pero lo que sí no me pareció fue que dijiste que avanzabas en el tiempo para llegar a después a depender esto, o sea, una jerarquía vertical. ¿Me podías explicar eso? O sea, sin jerarquía vertical no estamos bien. Claro, lo que pasa es que si tú te das cuenta, el sistema, el mundo es global, el mundo es uno solo. Lo financiero está totalmente interconectado, nosotros totalmente dependientes uno del otro. En el fondo somos uno. Entonces, y entrar en estos caminos es un camino que tú necesitas hasta que tú dejas de necesitar guía. Es solamente un guía, mi amigo. Él no es que tú agarras y te crees lo que él dice. Tú lo vives. Aquí las cosas se explican. Esto no es nada. No, esto no es como las religiones donde te dicen, bueno, crea que el Espíritu Santo y que cuando usted se muera va. No, mijo. Aquí esto es en vida. Aquí tú no es nada cuando te mueras. Esto es en vida. Y Michael Lightman, entiendo yo que es Michael Lightman, ¿verdad? Es el único. Michael Lyman es el único porque él es el último dentro de la cadena de maestros. Ya después de él vendrá otro al que él le ceda. Pero tú puedes seguir independiente. Es decir, que él Sí, pero concentra toda la sabiduría. de hecho, Rael dice lo mismo. ¿Qué diferencia entonces hay entre Israel de los realianos y eso? O sea que lo que Elisha nos diga es más de lo mismo porque tenemos que seguir a Lyman, entiendo. Es que es igualito lo de Israel y los realianos, a puntos específicos, en ese punto específico. Y otra cosa, Te voy a tirar esta bombita, Elisa. Creo que con esto creo va a ser más. Si lo compatibilizar con esto, creo que nos ahorraría, o sea, a todos. Estamos todos familiares con Krishnamurti. ¿Sabes quién es Krishnamurti? ¿Se parece eso a algo Krishnamurti? Escríbanlo para ver porque no, no, bechamol, no samol. Krishnamurti. Ah, sí, no, eso son tonterías también. Krishnamurti, claro. ¿Te parece tontería ¿Son tonterías, Krishnamurti? lo de Elena Blavatsky? Pero Krishnamurti no dice que él es el único maestro. Y eso le da mucho más puntos a Krishnamurti a favor. Aparte que más filosofía que religión. Mi amigo, yo no me voy por el que tenga más puntos. Yo me voy por lo que yo pueda comprobar. Esa es la idea, por eso es que queremos. O sea, yo creo que nos hemos desenfocado un poco, Elisha. Tú puedes mantener tu creencia. La diferencia es creer está basado en hechos y saber en hechos. Pero no importa. El punto es que has comprobado cosas. De las cosas que has comprobado, estamos encantados que puedas contribuir de verdad con el conocimiento que tienes. Pero, o sea, no orientado al entorno al que vives. Pues si no, yo te puedo salir orientado al entorno en que viví, que yo nací católico. Bueno, realmente yo fui católico hasta que alcancé la edad de la razón, o al menos la que yo creía la edad de la razón, sabiendo que existe el cábala de Michael, no sé qué. Pero el punto es el siguiente. O sea, yo no quiero crear ningún tipo de discrepancia, y yo tampoco soy moderador de acá de la sala, pero necesito que de verdad podamos sacar lo positivo. Yo estoy convencido de que si hay método científico de por medio en esto, va a haber algo tan positivo que nos dé ese camino muy rápido, como tú dices, pero sin ningún tipo de adoctrinamiento y ningún tipo de maestro. Y me disculpas. Bueno, pero tú puedes agarrar, eso es como la gente que dice, no, bueno, yo para qué voy a la universidad, yo mismo puedo ser autodidacta. Sí, excelente. Pero de aquí a que tú aprendas toda la matemática y tú mismo la desarrolles, te va a llevar muchos años que si la aprendes de alguien, igualito vas a llegar. Que el maestro es simplemente un acelerador. Pues si tú quieres hacerlo lento. El problema es que si hay un maestro, él va a plantear su perspectiva y sus puntos de vista. En cambio, por ti mismo, tú reflexionas todo. Yo pienso, con todo el temor de que pueda equivocarme, pero no me importa que me equivoque porque de ahí aprendo. Pero yo te garantizo que tu manera de pensar es totalmente pura tuya. Hay cosas de que tú estás siguiendo, muy mínimos detalles que no has reflexionado y que no te has percatado de ello. Sí, estás haciendo unas repeticiones, lo que dije anteriormente. Suena a cuña a veces. Y ¿Saben qué? sí, parece que no te das cuenta. ¿Saben qué? Tienen toda la razón, excepto que yo lo sé conscientemente y ustedes no. Yo soy completamente manipulado. En cambio, ustedes creen que son libres. Te doy la razón porque es Totalmente libre tienen la razón. albedrío. Sí, porque nosotros no somos libre albedrío. Toda nuestra electricidad neuronal. La gente que dice que es valiente no tuvo opción de ser cobarde, los que tuvieron opción de ser valientes. Y ellos creen que lo decidieron. Yo estoy de acuerdo en ese pedazo. ¿Algo que acotar, Aquí, Neto? mira, yo lo que pasa es que yo soy así, ¿no? A mí me hicieron así y yo actúo así. Y así me manipulan y así soy. Yo no quiero llevarlos a ustedes a ningún lado. Yo lo que quiero es felicitarlos por donde ustedes están y que no se creen falsas expectativas. ¿Ustedes hasta dónde pueden llegar? Esa le dice lo que. Punto. De ahí no pueden hacer más nada. Pero no se creen otras falsas expectativas, van a frustrar. Ajá, voy a hacer dos puntos. Voy, disculpe que me esté tomando esto. Voy a hacer dos puntos. Lo primero, estoy diciendo, yo comparto la opinión de Billón y también te puedo decir que estoy desarrollando esa conciencia plena personal sin estar en una religión en la que mis deseos es dar más que recibir. Aquello que hablas, no estoy de acuerdo contigo, pero realmente creo que parte de la necesidad de cambiar el sistema. Si no es así, ¿cómo desarrollas esta conciencia ante un sistema que te obliga a no tener esa conciencia llenándonos de distracciones, manteniéndonos ocupados, obligándonos a hacerse tumulto desesperado que lucha por un mañana incierto? Tenemos que adaptar las condiciones primero que luego impide esa conciencia. Verga, Jesús, le hubieses colocado. Gracias. Hay otro punto. Si te basas en esto, Elisha, y que es la base fundamental desde 5.000 o desde tantos años antes, que tú, que el planeta que existe la creación, o sea, que la ley de energía, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, se fue para la. Sea, mi punto de vista, mi pregunta es: la creación. Me disculpas la pregunta y quizás esté totalmente fuera de orden, pero solo quiero saber eso porque tienes un punto de vista de hace tantos años atrás, quizás debas totalmente mantener aquello con todo y que vaya en contra del método científico. Dime. Claro, pero entonces aquí el concepto de la creación es diferente al concepto de creación que tú manejas, ¿no? O sea, ¿cómo sabes creación... tú el que yo manejo? Porque el que manejas tú, el que maneja todo el ¿y mundo. ¿Tú eres todo el mundo? ¿Cómo? Que si o sea, tú eres parte de todo el mundo. Sí, ponte los pero zapatos tú no puedes tener ideas de las cuales tú no puedes tener ideas a las cuales no has sido después. Simple. Ok, entonces la pregunta es ¿cuál es la que existe la creación, sí o no? Y después que respondas, defines qué es la creación muy, muy, muy mínimamente, por favor. La creación es la acción del deseo. Elisa, tú eres determinista. Mira, la filosofía no tiene nada que ver aquí. Eso es como el problema del lenguaje. Eso son solamente herramientas, vueltas sobre cosas sin sentido. Venimos de la creación entonces. Eres parte de la creación, deseo de recibir. Eso yo lo entiendo. Bueno, hermano, yo quisiera comentar que el miércoles pasado nos reunimos con la gente de Caracas, una reunión que teníamos ahorita, pero quedamos con algunas actividades cortas y concretas, como copiar DVDs y pedimos para hacer un spot y montarlo en YouTube. Si nos puedes colaborar con esto todos, ¿no? La idea sería hacer esa difuminación de información que dice Elisha. Yo creo que estamos de acuerdo. ¿El cambio de tema fue drástico a propósito o simplemente porque la respuesta de Elisha fue algo en sentido figurado y no fue tal? No, es pues muy concreto. Porque creo que estamos rondando sobre un mismo círculo vicioso y no sé, la verdad es que no estamos llegando a nada y discúlpenme si suena un poco agresivo. No, yo sí, es cierto. Estamos andando de círculo. Una Elisha, habrá otro momento para hablar así mejor y más profundidad y lo que te quiero decir es que prepárate mejor y propon algo más concreto para la próxima. Sé que va a ser mejor. Sé que lo podías hacer. Exacto, una cuestión al respecto. Nosotros no estamos despreciando ninguna opinión, ningún aporte. Solo que pedimos, por razones de tiempo sobre todo, aportes concretos. Por ejemplo, tenemos indigentes. ¿Cómo hacemos para terminar con los indigentes? Y lo digo en el sentido correcto, ¿no?, de la expresión. No los vamos a liquidar. ¿Cómo hacemos para terminar con indigencia? ¿Cómo hacemos para superar esa condición? Más allá de que pasar a un plano superior de la conciencia existencial uno por uno como individuo, sino respuestas concretas. Y eso es lo que estamos planteando e intentando desarrollar. Movimientos ideales y el proyecto Venus, entiendo. Elisha, no estoy en contra de ti, sino que simplemente no das ideas concretas. Te hemos preguntado una y otra vez cuál es la acción o la tarea o la idea concreta que nos pudiera ayudar a mejorar el movimiento Satyais. Sí, de verdad te invito a que la próxima vez, seguramente ya, o sea, lo que estamos queriendo decir como que ya le dimos suficientes vueltas hoy y ya creo que ya por hoy no. Y bueno, será para la próxima. No, bueno, yo quiero ir. Hablo nada más por después y que lo traigas mejor. Perdón, otro punto que querías poner era que el miércoles salgo de viaje y como quedamos el sábado nos podemos encontrar con la gente de Maracaibo. Buenísimo. Mira, por cierto, ¿qué ha pasado con el amigo tuyo, Omar? Moisés se lo llevaron los Illuminati, fue de alguna forma. Sí, no, desde que apareció la muchacha esta no volvió más por acá. Algo raro se traen entre manos a ellos. Yo creo que tiene que ver con eso, porque esa fue la última vez que hablé con él. Muchachas, ¿dónde muchachas?